quiero compartir con usted el hecho de que es un tiempo de decisión. El año todavía no terminó y todavía nos da un margen y tenemos la oportunidad de tomar decisiones importantes que nos pueden preparar para disfrutar todo lo que Dios tiene para darnos durante el 2017. El próximo año Dios ya estuvo preparando, ya tiene en su corazón, ya tiene dispuesto todo lo que Él va a querer derramar sobre tu vida, sobre su vida. Así que nos cabe a nosotros preparar nuestra vida para poder disfrutar y recibir todas y cada una de esas bendiciones. Y que no quede ninguna sin poder ser recibida por ninguno de ustedes. Dios tiene grandes cosas para cada uno. Pero es posible que en nuestro caso pudiera haber elementos que nos dificultaran transitar el próximo año experimentando esa bendición. Pudiera haber hoy cosas, decisiones que podemos tomar que nos van a ayudar no solo a terminar todavía mejor este año, sino prepararnos para el próximo año y estar plenos para disfrutar de todo lo que Dios tenga para cada uno. Bueno, por eso quiero compartir estos tres aspectos o tres decisiones para que usted pueda estar preparado, preparada para aprovechar todas las oportunidades de crecimiento que tenga delante suyo de parte de Dios durante el próximo año. Son tres decisiones, pero están íntimamente relacionadas. No podríamos decir, bueno, yo tomo la primera, pero no la segunda o la tercera. Otra vez, están tan íntimamente relacionadas que podrían ser una sola, subdividida en estos aspectos. Así que tenga en cuenta llevar a cabo estas tres. En primer lugar, hay que soltar el pasado. 2016 en pocos días más ya va a ser pasado. Pero va a haber que soltar el pasado para poder avanzar en el 2017. Soltar el pasado significa concretamente y puntualmente tres aspectos. Número uno, sanar las heridas que podemos haber recibido durante este año, o sanar las heridas que todavía quizás usted descubre que viene llevando abiertas en su alma, en su corazón, desde antes del 2016. No debemos llevar heridas abiertas en nuestro corazón, en nuestra alma. Debemos permitir que sean sanadas por Dios, por el Espíritu Santo. Él verdaderamente lo hace, lo lleva a cabo. De hecho, si pudiéramos tener nada más que un culto para que cada uno contara todas las heridas que Dios sanó en su vida, seguramente tendríamos un culto de muchas horas de duración, porque todos hemos sido ayudados por Dios toda vez que le dijimos, Señor, sana esta mi herida porque no quiero llevarla más abierta de aquí en más. Y Él efectivamente lo hace. Y usted sabe que lo hace, porque Dios quiere cerrar toda herida que vos hayas sufrido o que usted haya sufrido. Esto tiene que ver con hechos que hemos pasado, con circunstancias que hemos atravesado, con recuerdos que han quedado, pero son molestos. No son recuerdos que nos alientan, nos animan, nos fortalecen, más bien son recuerdos que queremos esquivar, que queremos evitar, pero están ahí. Y vio cómo es el ser humano, a veces genera mecanismos que permanentemente uno los está trayendo al presente y parece que está repitiendo aquellos hechos o aquellas circunstancias. Entonces no hace falta eso, es necesario sanar tu corazón para que pueda estar pleno para todo lo que Dios quiere darte y lo puedas disfrutar durante el próximo año también. Soltar el pasado implica también perdonar. Tenemos que revisar, si todavía, faltan pocas horas, tenemos oportunidad, si todavía no quedó algo sin cerrar a nivel relacional, a nivel vincular. Porque se trata de perdonar entre los seres humanos, entre las personas y en el vínculo o la relación que pueda haber. Así que sería una excelente decisión para soltar el pasado, perdonar. Verdaderamente el perdón es lo que nos suelta del pasado, de ese pasado que a lo mejor hemos sufrido de parte de alguien, alguna ofensa, alguna cuestión que no nos gustó, no nos agradó, no era lo que esperaba, no eran mis expectativas. Por diversas razones los seres humanos, también los creyentes, parecemos sentirnos ofendidos por algunas cuestiones y no alcanzamos verdaderamente a perdonar, porque ni siquiera expresamos a los demás nuestra condición o nuestra situación de ánimo. No es frecuente que un cristiano se acerque al otro para decirle, mirá, no sé si fue tu intención o no, pero te quiero decir esto que dijiste, aquello que hiciste, aquello que no hiciste, aquello, y me molestó, me causó esto, aquello, lo otro. Y juntos podrán ver si efectivamente hubo intención de ofender o de lastimar, o si verdaderamente quizás yo estoy hipersensibilizado y lo que hacen o dicen o dejan de hacer los demás me causa a mí un malestar emocional, aunque los demás, bueno, no hicieron nada para perjudicarme. Pero más allá de todo esto, hay que perdonar. Estamos hablando de aquellos que estamos en Cristo Jesús. No podemos llevar en el tiempo enojos, cuestiones sin resolver. Soltar el pasado implica perdonar. Soltar el pasado implica, por último, pedir perdón. A veces parece que son los demás siempre los que hicieron mal las cosas, a quienes yo tengo que perdonar o quienes me tienen que pedir perdón a mí. Pero en realidad, cuidado, porque a lo mejor, si todos hiciéramos lo que estamos compartiendo, quizás habría varias personas que también vendrían a mí a decirme, sí, lo que vos hiciste o dejaste de hacer, lo que dijiste o dejaste de decir, a mí también me perjudicó, entonces yo también voy a tener que estar en la disposición de pedir perdón. Todos tenemos que sanar heridas personales. Todos tenemos que perdonar cuando sea necesario hacerlo. Todos tenemos que pedir perdón cuando sea necesario hacerlo. Así soltamos el pasado y así restauramos nuestra plenitud como personas. Si no, no hay plenitud. Parte de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, está ocupada por estas circunstancias, por estos hechos, por el pasado. Y tu mente, tu corazón, tu voluntad deben estar concentradas en el presente para lanzarte todavía más hacia adelante y alcanzar la mayor distancia posible. Es allí donde el pasado es un peso pesado. Si lo hacemos, vamos a estar listos para liberar todo lo bueno que Dios puso en cada uno de ustedes. Vas a estar liberado. Y liberada, vas a estar preparado, preparada para poder compartir con los demás y dar a los demás, dar a tu entorno todo lo bueno, que es enorme, que Dios puso en tu vida. Y que si no hay sanidad de las heridas, no hay perdón dado o recibido, está entorpecido ese potencial. Número uno, soltar el pasado. Número dos, para estar preparados y aprovechar de la mejor manera todas las oportunidades que Dios nos va a presentar para crecer y desarrollarnos, hay que fijar un rumbo. No es suficiente decir, ahora me siento libre, ahora me siento pleno, ahora estoy bien, gracias a Dios Él me ayudó, me sanó las heridas, me dio fuerza de voluntad para perdonar y también para pedir perdón y me fue concedido. Así que ahora estoy bien, estoy a cuentas con Dios, con todo estoy listo. Bueno, pero ¿listo para ir hacia dónde? Hay que fijar un rumbo, tenés que fijar un rumbo a tu vida, tenés que darle un sentido, una dirección. Por supuesto que hay que pedirle a Dios y Él inmediatamente la traza, así que podemos ir hacia allá. Así que debemos preguntarnos, ¿a dónde voy? ¿A dónde estoy yendo? ¿Estoy yendo a algún lado o estoy dando vueltas en círculo? ¿Estoy yendo a algún lado o estoy parado siempre en el mismo lugar, en la misma circunstancia, con los mismos problemas, con las mismas cosas? ¿Estoy yendo hacia donde debo ir? ¿Por qué estoy yendo hacia allí? ¿Es porque todos van hacia allí y yo sigo la manada? ¿Es que me están llevando? ¿Es que ni siquiera me doy cuenta dónde voy? ¿Es porque otros me dijeron anda para allá? Tenés que tener certeza de ir hacia aquello que Dios tiene preparado para vos. Así que eso se alcanza en oración y en relación con Dios. Y Él te marca un rumbo inmediatamente, que ya tenía preparado y dispuesto, como bueno, sabemos y estuvimos compartiendo ahora también. Así que fijar un rumbo significa tener eso, ¿no? Un propósito, el poder fijar metas, el poder tener claramente algunos objetivos, el tener una visión de hacia dónde va tu vida, hacia dónde Dios quiere llevarte y de qué manera te quiere utilizar entonces también. Así, no solo vas a poder dar dirección a tu vida, sino vas a poder enfocar todos tus esfuerzos, sino tus esfuerzos, tus energías, tu tiempo, todo lo que vos ponés y todo lo bueno que tenés para dar, se diluye en un montón de cosas que ni siquiera sabes si son las cosas en las cuales hay que dar la energía, el tiempo, el esfuerzo, etc. Así que es mejor saber hacia dónde para vos concentrar tu esfuerzo en ello, porque Dios te está diciendo avanza por este lugar. Entonces así vas a alcanzar los mayores y mejores logros en tu vida. Lo vas a poder disfrutar de la manera más profunda que lo puedas haber experimentado en cualquier otro momento de tu vida. Y por supuesto, no solo estarás completo, pleno, feliz, sino que estarás dando gloria al Señor al mismo tiempo. Así que cuando uno tiene rumbo, tiene visión, tiene metas, puede direccionar sus esfuerzos, sus energías, sus pensamientos. Tu mente va a funcionar en función de eso. Y va a estar siendo activados pensamientos, creatividad, pero en función de esto. Así que todo tu ser va a estar alineado y enfocado con esas metas y con esos propósitos y con alcanzar esa visión. Tus sentimientos van a estar renovados y se van a refrescar paso a paso a medida que avanzás hacia esa meta. Y lo demás lo vas a saber desechar. En algunos casos, no porque sean cosas negativas o malas, mucho más en esos casos. Pero otros casos pueden estar buenos, pero sin embargo son como atajos, son como desvíos que nunca debiéramos estar tomando, sino solo sostener el foco y el avance hacia la misma meta. Soltar el pasado y fijar un rumbo. Quiero ir hacia allá. Dios me está guiando hacia allá, hacia esto. Así que luego de que quedan ambas cosas resueltas, lo tercero es avanzar. Decidite a avanzar. Y avanzar es un paso por vez. Así que da el primer paso. El primero de enero, o antes, anda preparándote, y el primero ya está lista o listo para arrancar y avanzar. Entonces, ahora ya sabes hacia dónde vas, ahora ya lo ves, ahora ya lo deseas, porque siempre es atractivo aquello a lo cual Dios nos llama y nos quiere llevar. Ahora va a llenar tu ser, ahora todas tus características van a estar en función de aquello y vas a funcionar plenamente para ir lográndolo. Avanzar implica firmeza. Avanzar implica decisión. Avanzar implica hacerlo con sabiduría y con inteligencia. No llevándote todo por delante, no queriendo alcanzar todo el 2 de enero. Sabiduría, inteligencia. Percibir, ver las cosas. Dios nos ayuda y nos asiste en este sentido. Sabiduría e inteligencia porque se van a presentar obstáculos que ahora no son vistos, imprevistos que nunca se pueden tener en cuenta. Pero Dios va a estar a tu lado. Así que allí hay que tener la búsqueda de Él y de su auxilio para poder sobrellevarlo y vencer y avanzar. Avanzar implica confianza por esto mismo en Dios, que nunca nos abandonó en ningún momento de nuestra vida en Él y tampoco lo va a hacer el próximo año, ni nunca. Así que es confiar en Él, aunque que no sepamos qué ni qué habrá en el camino, confiamos en que Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros, para mí, para usted, y porque tanto si te muestra ir para allá es porque eso será lo mejor. Y aunque a veces el camino no sea el mejor y el más grato, el destino es aquel que te va a deleitar también. Confianza no solo en Dios. Dios quiere que luego de que toda tu confianza está puesta en Él, también Dios espera que vos confíes en vos mismo o en usted mismo o usted misma. No está mal confiar en uno mismo. Lo que está mal es caer en la soberbia, en el orgullo y en la autosuficiencia. Pero ¿por qué usted no va a confiar en las capacidades que Dios le ha dado? ¿Por qué no va a confiar usted en aquellas habilidades o dones espirituales que Él le ha dado? Claro, sabemos que somos finitos, limitados, humanos, y nuestra dependencia va a estar de continuo en Él, y nuestra confianza va a estar en Él. Pero aún así, hay que confiar en uno. ¿Por qué no? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es confianza en Dios, Cristo, que me fortalece. Pero ahí Pablo está hablando de él mismo y está diciendo, todo lo puedo. Está confiando en él. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Dios. Así que hay que confiar en Dios, hay que confiar en uno mismo. Cuando están dadas estas cosas, se puede confiar en los demás también. Y uno efectivamente confía. Confiar en los demás. Porque en definitiva no estamos solos en esta vida, no estamos solos en la vida cristiana, por la gracia de Dios. Y esto hace que también aprendamos a que nos necesitamos unos a otros. Qué bueno cuando los demás confían en uno, ¿no es cierto? Qué bueno cuando uno puede confiar en los demás también. Y así entonces se puede ir avanzando. Mientras avanzás, dos o tres cosas finales. Debemos servir a quienes caminan a nuestro lado. ¿Sabes? Si no lo descubriste hasta ahora y te vas a proponer llevar a cabo estos tres pasos sencillos, vas a descubrir que mientras vos estás caminando hacia tu propósito, tu visión, tus metas, aquello que Dios te mostró y te quiere llevar, vas a ver que otros están caminando a tu lado, guiados bajo la misma actitud. Así que va a estar bueno, no vas a estar solo ni sola, hay otros que van a estar también queriendo alcanzar aquello que Dios les propuso. Así que, mirá a tu lado también. No nos encerremos en nosotros mismos, sino que veamos que aquel que está a nuestro lado puede necesitar algo, y yo estoy allí para servirlo a ese o a esta también. Así que, serví a quienes caminen a tu lado, mientras vos estás dirigiéndote a tus metas. En segundo lugar, alentá a quienes ves sin ánimo a tu alrededor o a tu lado, aquellos que están los más cercanos a vos, no hace falta ir muy lejos. Pero si ves a alguno que está allí caminando con este mismo propósito e intención y lo ves sin ánimo, alentalo. Luego, ayuda a levantarse a quienes ves que han caído. Si alguno se detuvo en su camino y lo ves caído, o lo ves llorando, o lo ves triste, o lo ves desorientado, ministralo en el nombre del Señor. Ayuda a levantarse. Indicale cuál era su camino, su derrotero. Camina un poquito junto a esa persona, alentala y después va a poder seguir, retomar su camino solo y seguirá su senda, no muy lejos de la que vos estás recorriendo. Pero ayuda a levantarlo o a levantarse. Luego, fortalece a quienes están sin fuerzas. Ya no doy más, la verdad que no, yo quiero dejar acá. No podés dejar acá. Fíjate qué cerca estás, mucho más cerca que antes. No podés ahora bajar tus brazos. Vení, dame parte de tu carga, yo la llevo un poco por vos, pero tenés que seguir. Tenemos que seguir. Es posible que alguna de estas cosas las necesite yo también en el año. Y es bueno esperar que otros que están por allí al lado nos puedan brindar lo que estamos necesitando. Cuando hay honestidad y hay sinceridad, Dios envía el auxilio y el socorro. Lo que no puede ocurrir es, te veo acá sentado, ¿qué te pasa? ¿Pasa algo? No, no, está todo bien, quédate tranquilo. Eso es lo que no puede pasar si no está todo bien y pasa algo. Lo que debo hacer es honesto y ser sincero y decir, no estoy bien, no tengo fuerza, no tengo ánimo, no tengo aliento, no tengo ganas, estoy desorientado. Eso es lo que hay que hacer para recibir aquello que necesito. Por último, disfruta del próximo año, día a día, hora a hora y cada segundo del viaje hacia tus metas. Disfruta, en definitiva, de la vida que Dios te dio. Nuestra vida está dada para vivirla una sola vez. Ahora, las 20 o algo así, estas 20 horas que pasaron, listo, no se recuperan nunca más. Y ayer, menos. Y el mes pasado, olvídese, ya lo sabe, no podemos volver atrás. Así que Dios te dio esta vida para que la disfrutes en plenitud, en comunión con Él, caminando por los caminos que Él va abriendo delante tuyo, disfrutando, siendo de bendición para otros que están a tu alrededor, avanzando, creciendo, teniendo un rumbo, una dirección, siendo bendecido, bendecida a cada momento, a cada paso. Ese es el deseo de Dios, es el propósito de Dios. Soltar el pasado, fija un rumbo y avanza. Dios hace el resto, como siempre, añade bendición sobre tu vida. Déjeme compartir el pasaje bíblico que resume estos tres aspectos. Para terminar, le damos lectura. Son aquellas palabras conocidas del apóstol Pablo, escribiéndole a los creyentes en Filipos. Y él dice de esta manera en el capítulo 3 y versículos 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, soltar el pasado, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Si hay meta, hay un rumbo. Él fijó un rumbo y ahora dijo, avanzo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga de esta manera y a todos aquellos que sea necesario tomar estas decisiones, soltar el pasado, sanando heridas, perdonando o pidiendo perdón. Fijar un rumbo, Señor, ¿hacia dónde? Y Él te lo va a revelar y vas a tener una convicción muy grande en tu corazón. Y entonces vas a tener claramente delante tuyo esa imagen que se llama visión de aquello a donde Dios te quiere llevar y lo que quiere hacer contigo también. Y por último, tomar las decisiones, avanzar. No salgas corriendo al galope, anda caminando. Tomado de la mano del Señor siempre o viéndole a Él allí bien cerca tuyo. No te alejes mucho de Él, no te distancies de Él. Y así lo vas a disfrutar. Vas a tener 365 días para llegar a la meta que Él propone para el año que viene. En marzo, por más que te apures, no vas a llegar. Vas a tener que esperar los 365 días del año. Así que vivilos en calma, con paz de espíritu, con gozo, con confianza, con fe, con decisión, y acordate de aquellos que están a tu lado. Bendecilos en las maneras que puedas bendecirlos. Y no son pocas las maneras, y siempre son muy valiosas. Así que eso nunca te va a dejar a vos sin bendición. Por el contrario, a Dios le agrada mucho esa actitud, así que siempre va a haber bendición en abundancia en tu vida y nada te va a faltar. Bueno, que sea así este próximo año Y estos días aprovechemos para hacer un poco alguna reflexión y ver estas cosas. Es decir, yo quito esto de la mochila que iba a llevar el próximo año, me voy a aliviar todo lo que pueda para poder vivir en plenitud todo lo que Dios tenga para mí también. Él te bendiga y te guarde y te ayude a llevarlo a cabo también.